recién lo escuchaba, escuché un poco de lo que hablaba José, creo que este es un tema muy grave y por eso nosotros también estamos acompañando, en este caso, recibiendo la invitación que nos hizo el intendente de participar de esta reunión con los ministros, y en un tema clave como es la seguridad para la barría y con los hechos que están aconteciendo, vamos a hacer todo lo posible desde la influencia que tengamos nosotros desde el Consejo Deliberante para acompañar todo lo que sea en pos de solucionar esta situación. Digo, en materia de querer destacar también lo muy positivo, así como le decíamos al intendente, estas acciones de entrevistarse, de ir a la provincia para dar cuenta de lo que está pasando y pedir lo que sea necesario. Digo, también se va a destacar esta unión, el intendente decía, por más que es de otra fuerza, bueno, en este tema estar todos juntos, eso esto es valorable, ¿verdad? Estado. Acá yo creo que el grave error es politizar una cuestión que la sufrimos todos los días, a diario, todos los olavarrientes. Esto es una cuestión de Estado y si nosotros sirve que acompañemos al intendente, vamos a estar. Siempre vamos a marcar las posiciones que creemos correspondientes. Hoy el bloque nuestro dijo que hay que intervenir urgente lo que es la fuerza policial, lo que es la justicia, pero la barría no puede seguir viviendo esto. Bueno, ese va a ser el mensaje que vamos a transmitir y acompañar todo lo que sea en positivo para mejorar esto. Acá estamos hablando de vida humana, de vecinos que están intranquilos, de que la gente no puede estar salir de ese... Los que estamos encerrados somos los vecinos comunes y corrientes que tuvimos a diario la inseguridad y creo que no los que tendrían que estar atrás de las rejas. Cominotto, le pregunto lo siguiente. Desde el bloque, que de algún modo también usted integra, por más que es presidente del Consejo Deliberante, se ha dado a conocer un proyecto declarando o pidiendo la declaración del estado de emergencia en materia de seguridad. Justamente señala la necesidad de solucionar e intervenir la justicia y las fuerzas policiales e indican que envían copia al Ministerio de Seguridad y al Ministerio de Justicia. ¿Es usted portador de esta nota para el encuentro de hoy? Mira, la nota se envió directamente de la mañana por medio de fax a los dos ministerios con la recepción correspondiente, así que no es necesario, yo lo que voy a transmitir, lo que sucedió y que es la nota que se les envió cuando tengan la posibilidad de estar con los ministros, pero esto ya fue emitido a los dos ministerios con una posición de uno de los bloques políticos de la barría. Además yo creo que es más, abona a esta reunión el hecho de declarar, cuando pedimos la declaración de la emergencia en seguridad, porque estamos diciendo, abramos todas las posibilidades para poder solucionar el tema. Cuando algo se declara en emergencia porque no está, porque está fallando, porque algo no está andando bien, la emergencia facilita la posibilidad de tomar medidas concretas de forma inmediata. Por eso cuando nosotros decíamos que el Consejo debía actuar y debía acompañar estas medidas, creo que es lo que se ha hecho. Bien, lo último que le pregunto es qué expectativa tiene usted a partir de este encuentro. Uno como ciudadano se le vienen a la memoria declaraciones, por ejemplo, del ministro de Seguridad cuando ha hablado de otros casos resonantes de Olavarría y prácticamente, si uno piensa, ya estaban esclarecidos por lo que ha manifestado y después esos casos están, por supuesto, todavía sin esclarecer. Digamos, ¿cuál es la expectativa que usted lleva a ver si, bueno, la comunidad puede tener algún tipo de expectativa también? La expectativa que llevo es la de todo ciudadano que quiere resolver un problema. Hacer lo que se pueda, tratar de transmitir de la manera más imparcial posible qué es lo que está sucediendo en nuestra ciudad, la intranquilidad de nuestros vecinos, y que actúen de la manera correspondiente para poder solucionar el tema. Yo voy a ir con el mensaje claro que tuvo nuestro bloque en el comunicado que sacó de la mañana, que es la necesidad de intervenir, pero creo que esta es la expectativa más grande, en el sentido cuando hablamos de intervenir, estamos diciendo de hacer una auditoría de cada lugar, y la auditoría nos va a dar por qué no funciona y qué hay que hacer para que funcione. Por acá no podemos hablar si no tenemos datos concretos y no podemos ejercer políticas reales y que den soluciones si no tenemos los datos. Creo que los ministerios tienen que, de manera inmediata, hacer algo con las fuerzas de seguridad en Olavarría, hacer algo inmediatamente con lo que es la justicia, que esto funcione y que está al servicio de la comunidad. Y por otro lado, lo que también lo veo de manera muy positiva es la invitación que ha hecho el intendente para que nosotros también podamos estar. Nosotros creemos que estos temas de todo debemos trabajar de manera mancomunada y es lo que vamos a hacer. Bien, muchísimas gracias, Cominotto, y también al término del encuentro seguramente estaremos en contacto. Muchísimas gracias y que tengan usted y, por supuesto, el intendente que le ha formulado a usted la invitación, una posibilidad de resultados positivos y que satisfaga las expectativas con las que van. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alicia. Un saludo grande ahí a todo el equipo y a la comunidad de Olavarría. Gracias, buenas tardes. Bueno, Franco Cominotto, en último término, en primer término,